simpática. Sé que con el tiempo después será mi fanática. Sabes que me gusta y más te pone simpática. Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica. Táctica y taxo, la clock. Me don't give a fuck, solo tank de la clock. Pero perra llega mal, no se escapa el stroke. Llevo reggaeton y trap, pero star soy de rock. Ey, mi gatita me pediste, pero ahora soy una de la lista. Te confronté y no pensaste que la fila me desfila. Gatitas que quieren que yo la despista. Ella no lo quiere todo, lo nota. Ni nadie sabe por qué uno lo bota. Apúrate, baby, que el tiempo se agota. Y si te demora, pues me voy con otra. Que ella no lo quiere todo, lo nota. Ni nadie sabe por qué uno lo bota. Apúrate, baby, que el tiempo se agota. Y si te demora, pues me voy con otra. Con el partido. Entre mi mente y corazón se forma un lío. Me tiene confundido. También chingando, yo soy versátil. Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos bajo el efecto de Bati. Baby, no hay otra como tú, no quiero más pa' mí. Yo a ti te olvidaré como yo parí. Entre mi mente y corazón se formó un lío, me tiene confundido. Contéstame el calma y ya me tiene mal, me tiene vacío. Johnny Remix, Uruguay.